las que enseñan, de las que enseñan con ropa puesta. De 8 a 13 en la high, pero acabando con su horario de escuela, despeinada se revela. Mírala, mírala, mírala, mírala, como causa revuelo cuando se suelta. Se viste de coqueta, se pone de lo más bonita, escapando de ese rutinario diario. Un tiempo free es todo lo que necesita, exquisita. Pero lo profesional, cuando te veo me dan ganas de volverme a matricular. Para tu anatomía memorizarme, aunque no me llegue a graduar. Siendo rebelde se hace la boba, proceder al espejo se mira y se soba. De día es toda una señora, pero cuando cae la noche la raya huya como loba. Siendo rebelde se hace la boba, no será el espejo, se mira y se soba. De día es toda una señora, pero cuando cae la noche, mírala, mírala, mírala, mírala, como causa revuelo cuando se suelta el pelo. Oh, oh, oh, cuando se revuelve el pelo. Mírala, mírala, mírala, mírala, como causa revuelo cuando se suelta el pelo. Oh, oh, oh, oh, cuando se revuelca el pelo, se revuelca el pelo. Mírala.